Poemas de Gloria Fuertes por la paz. Solo tres letras. Solo tres letras, tres letras nada más. Solo tres letras que para siempre aprenderás. Solo tres letras para escribir paz. La P, la A, la Z. Solo tres letras. Solo tres letras nada más. Para cantar paz, para hacer la paz. La P de pueblo, la A de amar y la Z de zafiro o de zagal. De zafiro por un mundo azul, de zagal por un niño como tú. Poema del no. No a la tristeza, no al dolor, no a la pereza, no a la usura. No a la envidia, no a la incultura, no a la violencia, no a la injusticia. No a la guerra, sí a la paz, sí a la alegría, sí a la amistad. Vendría la paz. Si todos los políticos se hicieran pacifistas, vendría la paz. Que no vuelva a haber otra guerra, pero si la hubiera, que todos los soldados se declaren en huelga. La libertad no es tener un buen amo, sino no tener ninguno. Mi partido es la paz, yo soy su líder, no pido votos, pido botas para los descalzos, que todavía hay muchos.